check. Yeah, directamente desde Funky Town, Manny Montes, Funky, hablando realidades. Hey yo Manny, hay que ganárselos a todos. Dice así, yo sé que muchas veces se preguntaron si se daría. Hoy junto a Manny Montes voy tirándote la mía. Se olvidaron que esto no se trata de quién es primero. Hay que perseverar y sujetarse del madero. Para perseverar hay que sufrir, hay que llorar, hay que padecer y un dolor profundo aguantar. Hay que tolerar los comentarios innecesarios, crueles que eran de tu persona a diario. Hay que seguir pa'lante sin pena, aquí no hay que quitarse. Hay que extenderse hacia la cruz y con fuerzas agarrarse. Hay que recordarse que nos llamó y esto es en serio. Y hay de mí si no predicas en el evangelio. Se hizo judío para ganarse a los judíos. Se hizo griego para ganarse a los griegos. Se hizo gentil para ganarse a los gentiles. Mientras yo me hice rapero pa' ganarme a los raperos. Se hizo judío para ganarse a los judíos. Se hizo griego para ganarse a los griegos. Se hizo gentil para ganarse a los gentiles. Mientras yo me hice rapero pa' ganarme a los raperos. Muchos dijeron porque ustedes no cantan palón del gran. Hacen dinero, tienen guerra y montan su propio crown. Pegan duro en la radio y salen en televisión. Cogen respeto en la calle por su reputación. ¿Quién me invente? Porque yo no hago lo que quiere la gente. No me dejo influenciar por los placeres que ofrece el ambiente. Pues de qué vale estar rankeado y tener fama si cuando voy a dormir no tengo paz en mi cama. Mi hermano, yo no me voy a guillar de villano. Seguiré mi propia línea, pero con el cielo gano. Y es que es muy fácil hablar de mujeres y galar gatillo. Estoy fumando sin semilla, hallando con el corillo. No, mi pana, eso lo va a hacer cualquiera. La cuestión es hablar de la otra cara de la moneda. Por eso todo se lo entrego al que me ha dado mi talento. Y aunque no sea millonario, me siento feliz por dentro. Se hizo judío para ganarse a los judíos. Se hizo griego para ganarse a los griegos. Se hizo gentil para ganarse a los gentiles. Mientras yo me hice rapero para ganarme a los raperos. Se hizo judío para ganarse a los judíos. Se hizo griego para ganarse a los griegos. Se hizo gentil para ganarse a los gentiles. Mientras yo me hice rapero para ganarme a los raperos. Los que le dijeron a los ojos no los necesito. El cuerpo no podía ver, entonces cayó en el piso. La boca le dijo a las manos, ustedes falta, no me hacen. El cuerpo no podía comer, por tanto moría de hambre. Somos un solo cuerpo, o se les ha olvidado. Con diferentes miembros, pero a un mismo llamado. Todos no podemos ser pies, todos no podemos ser manos. Todos no podemos ser ojos, pero sí seremos hermanos. Si tú sufres, yo sufro. Si tú lloras, yo lloro. Si tú ríes, yo río. Si tú gozas, yo gozo. Si dejáramos atrás de una vez las diferencias, la apatía, las divisiones y la competencia, todo sería diferente. Hubiera otra consecuencia, se salvaría más gente. Implántalo en tu conciencia. Manny Monty Funky pondrán de su parte segura. Ahora todo lo que resta es que tú pongas de la tuya. Se hizo judío para ganarse a los judíos. Se hizo griego para ganarse a los griegos. Se hizo gentil para ganarse a los gentiles. Mientras yo me hice rapero para ganarme a los raperos. Se hizo judío para ganarse a los judíos. Se hizo griego para ganarse a los griegos. Se hizo gentil para ganarse a los gentiles. Mientras yo me hice rapero para ganarme a los raperos. Claro está en las escrituras, en Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 22 y 23. Me hice todos para todos, a fin de salvar a alguno por todos los medios posibles. Y es que no podemos olvidar que la palabra también nos enseña que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, con tal de cumplir su propósito. Apoyemos este género que también ha sido creado por Él. Con ustedes, Manny Montes y Funky, hablando realidades.